veces me siento cansado de todo, sin fuerzas para continuar. A veces me siento perdiendo la fe de que todo podría cambiar. No me rendiré, conmigo estarás, yo puedo confiar en tu amor. En ese valle no temeré, es largo el camino. Fácil subir las montañas, mis pasos se acaban al fin. Dios es mi fuerza, lo creo en mi alma, Él tiene un plan para mí. No me rendiré, conmigo estarás, yo puedo confiar en tu amor. En ese valle temeré, es largo el camino. Me